Gracias por abrir el micrófono para plantear la situación que estamos viviendo en San Antonio de Redondo desde hace 2 años con el intento de la instalación de manera ilegal de una antena de telecomunicaciones. Parece ser una gran antena porque ya está construida la base, la plataforma y la torre. Aún no se han conectado los aparatos gracias a la acción continua de vecinos y vecinas de aquí de la calle Teniente Nívoli al 400 en San Antonio de Arredondo, en la zona de solares de Playas de Oro. Fue hace 2 años cuando hicimos la primera denuncia porque vimos que estaban construyendo una plataforma que parecía que no era para nada de uso familiar y efectivamente los camiones que traían los materiales tenían nombre de MIG Construcciones Telecomunicaciones. Entonces averiguamos y se trata de una empresa que construye los soportes para poner las antenas. En San Antonio de Redondo hay una reglamentación vigente, una ordenanza que impide la colocación de antenas de este tipo en zonas residenciales. Tiene que estar a más de 200 metros de cualquier vivienda. El jueves pasado a las 2 de la tarde, en medio de la cuarentena obligatoria que estamos todos cumpliendo en el país, de manera ilegal y haciendo caso omiso tanto a las reglamentaciones como a la faja de seguridad y de clausura que tiene el espacio donde se intenta instalar esto, llegaron camiones de la empresa queriendo bajar equipamiento. Nótese que se trata de una construcción que está en el patio de la casa de una familia. La municipalidad está al tanto de todo, hemos tenido muchas reuniones, hemos tenido capacitaciones con distintos expertos para que nos cuenten sobre los daños que la radiación continua de estos grandes equipamientos puede tener para la salud. Vecinas y vecinos, nos hemos movilizado, queremos que en nuestro pueblo se cumplan las reglamentaciones y se respete la salud de todas y todos. Estamos accionando, algunas veces la municipalidad conjuntamente con los vecinos, otras veces demasiado lento para nuestro gusto y para nuestras necesidades, ¿no? La plataforma esta y la torre están construidas al lado del dispensario municipal de solares, lo que sería claramente una contradicción. Una antena contaminando y radiando todo el tiempo y al lado el centro sanitario del barrio. La municipalidad ha labrado un acta, pero la empresa igual impacta el lugar, viene con equipamiento y quiere instalarlo. El jueves se vino la policía y se le abrió un acta y se presentó esa denuncia en la fiscalía. Dada la situación en la que estamos de cuarentena, no sabemos muy bien cuánto tiempo va a demorar eso. Desde el centro vecinal hicimos una nota para que nos contesten formalmente desde la municipalidad cómo es la tramitación. Dado que desde febrero estamos esperando esa respuesta y no la tenemos. La Asociación Civil Adarsa, de aquí de San Antonio de Redondo, nos colaboró con difundir esto y bueno, nosotros agradecidos porque ustedes también están haciendo su parte. Desde ya, muchísimas gracias.